Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Bermud de Extra Digital, programa 1. Lo primero que voy a hacer es presentarme. Hola, ¿qué tal? Soy Mauro Picatoste. Ya sé lo que estáis pensando. ¿Picatoste? Sí, Picatoste. Es apellido, ¿eh? A nadie se le ocurriría esa locura de ponerse como nombre artístico o profesional el de un pan frito. En fin, voy a ser algo así como el anfitrión de este Bermud. ¿Y qué es este Bermud? Bueno, pues es la oportunidad que queremos aprovechar en Extra Digital, en este formato podcast, para sentarnos a hablar de nuestro sector. De todas las patas del sector, queremos que estén los del marketing, los de la comunicación, los diseñadores gráficos, queremos que estén los medios, queremos que estén las agencias, os queremos a todos y además queremos hablar todos el mismo idioma. Queremos que este sea un punto de encuentro, que lo hacemos así, tomándonos algo tranquilamente y que todos nos podamos entender. Un proyecto que arranca hoy con muchísima ilusión y además con el trabajo de toda la redacción de Extra Digital. Como os decía, yo seré el anfitrión, algo así como el que os recibe, el que os abre la puerta, el que os coge el abrigo, el que pregunta si necesitas más hielo, si quieres algo más de picar. También soy el que recoge todo al final, ¿eh? Así que no todo es tan maravilloso como suena. Pero en fin, es una labor y un trabajo que estaré encantado de hacer. Y ya no me enrollo más. Damos comienzo así al primer programa del Bermud de Extra Digital. Justo por ahí pasa el camarero. ¡Camarero, por favor, camarero! Este primer programa arranca a principios de septiembre, es decir, venimos de todo el verano, pero antes venimos del mes de marzo, cuando empezó el confinamiento. Sí, lo estáis intuyendo y lo adivináis. Vamos a hablar mucho en este programa del coronavirus. No tenemos otro remedio, pero por favor, no apaguéis aún, dadnos la oportunidad de que os contemos las cosas de manera diferente. Han sido tiempos duros para todos en nuestro sector. Ha habido que reorganizar los equipos de trabajo, ha habido que teletrabajar, ha habido que cancelar eventos, han salido webinars de donde no pensábamos que podían salir. Nos hemos juntado todos a través de Zoom, de Teams, etcétera, etcétera, de todos esos programas que hemos ido utilizando y que antes seguramente los teníamos como un elemento más en nuestro escritorio del ordenador. Los tiempos cambian y los tiempos nos van cambiando. Y parece que el final no ha llegado todavía. Pero queremos también poner un punto de optimismo, porque fijaros que ante las complicadas situaciones ha salido la creatividad de los diseñadores, de las agencias, de las marcas, que se han tenido que adaptar a una situación que no se esperaban, pero de eso hablaremos un poquito más tarde. Una de esas marcas que se adaptó a esa nueva situación que nos generaba el coronavirus fue Estrella Galicia, y precisamente su CMO, José Cabanas, va a ser nuestro primer invitado para tomarse con nosotros aquí un vermut. Pero bueno, evidentemente con él no va a ser un vermut. Casi mejor que ya voy pidiendo dos cañas. ¡Camarero! ¡Dos Estrella Galicia, por favor! José Cabanas, CMO de Estrella Galicia, ya está aquí con nosotros tomándose esas cañas que habíamos pedido. Muchas gracias por ser nuestro primer invitado, la primera persona que recibimos para tomar este vermú. Un placer y un orgullo, Mauro. Muchas gracias. Oye, una primera pregunta, porque claro, yo he pedido dos cañas, pero yo no sé si tú eres más de caña, de botella, de lata, que sueles consumir tú. A mí me gusta la caña de bodega, que es cerveza sin pasteurizar y la verdad es que es un producto espectacular. Bueno, pues entonces hice bien pidiendo cañas, que vamos a empezar a tomar. Y sonaba la canción de Los Enemigos, de esa campaña de La Resistencia, una campaña que empezó ya en octubre de 2019, la lanzaba Estrella Galicia, era Únete a la Resistencia, querían ir en contra de la estandarización de la cerveza. Decían, no vamos a cambiar el mundo, pero el mundo no nos va a cambiar a nosotros. Al final, este mundo de 2020 nos ha ido cambiando un poco. ¿Ha cambiado a Estrella Galicia? A ver, yo creo que en esencia no. En esencia no hemos cambiado. Seguimos siendo resilientes, seguimos resistiendo, seguimos haciendo buena cerveza. Lo que sí ha cambiado, obviamente, es la forma de hacer o la ejecución de todo esto, ¿no? Ver a los bares cerrados, el desarrollo del e-commerce o de no poder salir, de estar encerrados y poner a disposición pues toda la lista de la compra. Obviamente, claro que ha cambiado la forma en la que hacemos. Pero la esencia, no, porque es que somos así. Esa resistencia que decidió, como decías, mirar ahí en plena pandemia a los bares de siempre, a los que nos habían cerrado. Era resistir, era sobrevivir y salir adelante. ¿Cómo vivisteis esa redefinición de la campaña en plena crisis y además teniendo que actuar de una forma rápida, veloz? Pues mira, la redefinición de lo que es la campaña o el movimiento, yo no le llamaría campaña, lo entendemos como una expresión de realmente lo que somos, con lo cual no es una redefinición de los principios, los valores y tal, quizás sea una reexpresión de la misma. Pues Josele, cuando se unió con la cuenta atrás, ¿no? Para mí es una expresión fantástica o que dice mucho de lo que realmente... los valores que están por detrás, cómo reexpresamos ese movimiento, cómo nos hacemos resistentes o cómo ponemos a disposición nuestros productos a los que nos quieren, a los que nos aman, hacerles llegar la cerveza a casa. Eso es lo que realmente ha cambiado y ha redefinido el movimiento de la resistencia. Y pienso en resistencia y hay que recordar, y es importante además hacerlo, que desde Estrella, por ejemplo, resististeis a los ERTEs. Sí, bueno, la primera embestida en marzo de toda la pandemia, pues bueno, nosotros tenemos la fortuna como marca y como compañía pues de estar saludables, de tener una compañía saludable, y yo creo que tanto la familia, la propiedad de la compañía, pues como la marca, pues ejerciendo un ejercicio de responsabilidad empresarial casi, ¿no? Con la gran familia, con nosotros, con los empleados, con toda la cadena de valor, con nuestros distribuidores, con nuestros proveedores, pues un poco esa responsabilidad casi te lleva a que si puedes mantenerlo, y hay muchas otras pymes que no estaban en nuestra misma situación, pues hacer ese ejercicio de solidaridad desde un principio. Hablas de solidaridad y se han llevado a cabo a lo largo de estos meses muchas acciones relacionadas con la pandemia. Las empresas querían, sobre todo yo creo que trasladar una imagen que estaba acorde con ese tiempo complicado que estábamos viviendo todos. Solidaridad, empatía, el apoyo incondicional, el agradecimiento a los trabajadores. No sé si crees que esta forma de hacer marca se va a mantener en el futuro. ¿Es algo pasajero? ¿Fue flor de un día? Como los aplausos a las 8, una cosa que ya no se hace. No sé si crees que va a continuar en el futuro. A ver, yo creo que esto, el que lo tenía, lo ha tenido durante y lo tendrá después. Y el que no lo tenía y lo ha incluido ahora y forma parte, lo ha integrado en su forma de ser, lo tendrá después. Y el que lo ha tenido, lo ha integrado, pero no forma parte de su forma de ser, desaparecerá. Con lo cual nos vamos a encontrar con todos los casos, ¿no? Lo que sí es cierto es que yo creo que la gente, el ciudadano, la gente de la calle, ya nos hemos dado cuenta de lo que es fake, de lo que está hueco y de lo que tiene de verdad valor. ¿Dónde tratan esta parte de imagen más que de parecer, más que de ser? Creo que lo que tiene valor lo ha tenido siempre y cada vez lo va a tener más porque somos más, la gente más lista, es el ser, no es tanto el parecer. Yo antes pedí al camarero 2 estrellas, ya es un hábito más ya, en Galicia y ya casi siempre ya en más zonas de España se identifica, ¿no? Te pides una estrella porque quieres esa cerveza. No cambia, a pesar de que sí cambia la sociedad y cambia las cosas, que esas cervezas, esas estrellas de la fábrica de Hijos de Ribera siguen recibiendo premios. Por ejemplo, el pasado mes conocíamos que las 1906, la familia 1906, obtenía la máxima puntuación y las medallas de oro en el World Beer Challenge. World Beer Challenge. No sé qué valor le dais a estos reconocimientos, a la marca, a la calidad, al margen de, no sé si es mejor que te pidan una estrella en vez de pedirte una cerveza o que también se sumen estos reconocimientos. Pues Mauro, la verdad es que el valor que le damos es muchísimo porque es un reconocimiento un poco, si quieres, público o social de la calidad o del esfuerzo, de nuestra pasión, de nuestro trabajo, ¿no? Nosotros lo que sabemos hacer es hacer cerveza. Yo siempre digo que el 90% de mi trabajo lo hace el maestro cervecero cuando está cocinando y cuando está elaborando, pues, las cervezas que salen de nuestra fábrica. ¿Por qué? Porque llegas a cualquier lado, pones la cerveza por delante, la pruebas y después te cuento lo que te tenga que contar. Pero lo primero es probar la cerveza. Y esto viene reconocido, pues, por esta serie de concursos, premios, campeonatos, llámalo como quieras, pero que la gente externa reconozca que tienes una buena cerveza, nos adelanta muchísimo, muchísimo, muchísimo en toda la labor un poco de divulgación y de comunicación que tenemos que hacer desde la compañía. Igual que arrancamos este Bermud Extra Digital contigo como entrevistado, como invitado, también a principios de año arrancábamos este 2020, que no sabíamos lo que nos iba a esperar, entrevistándote a ti en Extra Digital, lo hacía nuestra compañera Ana Caruncho. En esa entrevista asegurabas que el objetivo de Estrella era ser una cerveza querida y amada también a nivel internacional. A nivel nacional ya sabemos que ese hueco está perfectamente cubierto. Este tipo de reconocimientos, como hablábamos, son una buena base. Pero yo no sé si crees que la pandemia, que además afecta a nivel mundial, puede hacer retroceder en el camino de Estrella, en ese reconocimiento internacional. A ver, yo creo que retroceder igual no, retrasar casi seguro. Porque el hecho de que estén cerrados, de que haya la mitad de aforo, y esto ocurre en todo el mundo, pues obviamente deja menos ventanas o deja menos hueco a tener contacto directo con nuestros consumidores. Con lo cual, la respuesta es sí, sí que la pandemia nos afecta a todos, todos tendremos que arrimar el hombro y en nuestro caso, en nuestro proceso de internacionalización, a pesar de que nos va bien, de que la cerveza sigue siendo la misma y está siendo reconocida, tenemos menos oportunidad de llegar a más gente fuera de nuestras fronteras, con lo cual sufriremos retraso en eso seguro, vamos. También publicábamos este verano el tema de la publicidad en las camisetas, por ejemplo, la publicidad de las casas de apuestas que iban a tener gran influencia en el tema del deporte. Estrella Galicia, en este caso 0-0, también por temas legales, sí que la encontramos en camisetas de fútbol. El patrocinio deportivo es muy importante. No sé si el año que viene podremos ver a Carlos Sainz, bueno, la temporada que viene de motor, a Carlos Sainz en Ferrari, patrocinado por Estrella Galicia. Bueno, eso yo creo que con la incertidumbre que hay ahora en todo el mundo de la comunicación y con la pandemia encima, ahora es casi imposible saber nada. Lo que sí que hemos intentado hacer es atender a todos nuestros compromisos, a todas nuestras responsabilidades. La pandemia, decía antes, nos pega a todos y todos tenemos que arrimar un poco el hombro para que las cosas pues puedan seguir, ya no lo digo con normalidad, pero sí que puedan seguir adelante. Pensamos a fecha de hoy que no es momento de abrir nuevas puertas, nuevas vías estratégicas de comunicación, nuevos activos, tal, porque no sabemos cómo va a evolucionar. Por lo menos ahora, a la vuelta del verano, durante los meses de septiembre, que está la vuelta al cole, está la vuelta al curso pues un poco ordinario, la vuelta al trabajo de todos después de los meses de verano. Y bueno, hay que estabilizarse, hay que ver un poquito, hacer un seguimiento muy de cerca para poder planificar bien un año 2021 que todavía fecha de hoy no sabemos por dónde nos va a soplar bien. Hablando también a corto medio plazo, no sé qué hoja de ruta, me dices que no tenéis ahora mismo, no queréis abrir nuevas puertas, no sé qué hoja de ruta se marca Estrella Galicia a partir de este mes de septiembre que empieza ahora. Pues casi intentar con la bolita de cristal, ¿no? Yo creo que toca surfear el COVID, a ver cómo tal, toca también no renunciar a todas nuestras prioridades. Tú hablabas antes de seguir o conseguir ser la cerveza más amada, tanto aquí como fuera de nuestras fronteras, pues tendremos que seguir dentro de este nuevo contexto. Toca consolidar también nuestra posición como grandes artesanos, como compañía en la que echamos el resto para que la gente nos quiera, para que la gente nos ame y eso tendrá también consecuencias. Y bueno, ser un poco, yo creo que la sociedad requiere también un poco de optimismo porque todas las noticias que nos llueven por todos lados pues no son buenas. Entonces, como nos dejemos guiar por todas las noticias buenas, al final acabaremos siendo pesimistas. Y necesitamos pastillitas de optimismo, ¿no? Pastillitas de buen rollo y pastillitas atendiendo, por supuesto, al contexto en el que nos vamos a desenvolver y surfeando toda esta pandemia, pues no perder la esencia en la medida de nuestras posibilidades. Bueno, Pepe, aprovechando la confianza, dentro de estas entrevistas que queremos que marquen nuestros programas a partir de hoy, que hoy eres tú, eres el conejillo de Indias, ¿no? La cobaya. Vamos a probar, hombre. Queremos plantearos a los que os pasáis por aquí a tomar algo con nosotros un test personal, para, no sé si para conoceros más o para conoceros de manera diferente. Venga, dale. Venga, si tuvieses una máquina del tiempo, ¿a qué época viajarías? Uy, mira, yo igual haría un par de viajes. Uno de ocio, para pasármelo bien. Igual me iba a los años 20, a ver qué se cocía por allá. Un poco, pues, la industrialización, el ver un poquito cómo el despertar de las ciudades. Bueno, echar un poquito por ahí una visual, a ver qué pasaba por España adelante y por Europa adelante. Y haría otro viaje, que este me preocupa un poquito más, al futuro, para ver cómo hemos resuelto el problema de la deshumanización de la sociedad actual, con todo el rollo digital, las redes sociales, el individualismo, respuestas inmediatas y tal. Yo creo que esto nos estamos deshumanizando. En un sentido de contacto, a mí me gusta ver a la gente, me gusta tocarla, tal. Y creo que, no sé, en el último año he sufrido muchísimo por esto. Por eso viajaré al futuro, para ver cómo lo... Porque estoy seguro también de que lo vamos a solucionar. Pero cuanto antes, mejor. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Hostia, este lo tengo muy claro. Pintar bien. A mí me encanta, o sea, para el trabajo, tengo aquí un tablero, ¿no? En el que pinto, dibujo, estoy siempre con un folio vacío y un bolígrafo para poder expresarme, para poder comunicarme con mi equipo. O sea, me encanta pintar, dibujar las cosas, pero luego fatal. Fatal, fatal, fatal, fatal, fatal. Entonces tengo que hablar por encima de lo que pido. Prefiero, pues, si tuviese el superpoder de pintar bien y poder expresar en el papel todo lo que tengo en la cabeza, pues, sería la bomba. ¿Y qué querías ser cuando eras pequeño? Esta ya no la tengo tan clara. Quise ser cosas. Cuando empecé a jugar fútbol, quise ser futbolista. Después, cuando idealizamos a nuestros padres, quise ser lo que mi familia, que es familia de maestros, de profesores. Quise ser un bombero, me encantó un momento también. O sea, va cambiando según vas creciendo. Muchas cosas. O sea, me gusta la variedad. Y si pudieses, esta es complicada, ¿eh? Si pudieses vivir la vida de otra persona, ¿quién sería? Hostia, esta es jodida, tienes razón. Y sería... A ver, mi vida me gusta. Ahora, si tengo que ponerme en otros zapatos... Igual un expedicionario, igual, no sé, en la época de los descubrimientos, un Shackleton, Magallanes, algo así. Ya que estamos tomándonos aquí algo tú y yo, ¿con quién te gustaría sentarte a tomar una caña, una estrella? Pues a mí me quedó mucha pena de no conocer a mi abuelo materno. Me encantaría poder tomarme una caña con él y que me contase. Era un señor que fue fruto de la inmigración en la Galicia de los 50, se fue a Latinoamérica, volvió, era armador de pesca, era patrón de pesca, tiene un pueblecito al lado de La Coruña. Se murió muy joven también, con dos niños, con mi madre y con mi tío, pues con 10 años, con 12 años. No sé, como que me dio mucha pena no poder conocerlo. Me tomaría una caña con él a ver qué me cuenta de la vida. Y bueno, ahora vienen dos preguntas, una ya nos la has contestado, pero bueno. ¿Algo que se te dé bien o una habilidad que tengas y que no conozca mucha gente? Cocinar, me flipa cocinar, me encanta cocinar. ¿Y algo que se te dé rematadamente mal? Ya no vale que digas dibujar. Dibujar, no. Lo hago fatal en el Futmondo, con los colegas. El campeonato, esto, fatal, fatal, fatal. Se me da rematadamente mal. Y se me da rematadamente mal también el surf. Porque, mira, que llevo en Cayón, no, nací en La Coruña, pero mis primeros años viví en Cayón, he estado allí en la playa siempre que estaba en La Coruña. Ahora he vuelto, mi hijo, que tiene ahora 10 años, el tío, bueno, 8, 9, tal, el tío ya se sube, hace tal, y yo estoy con él allí en el agua, oye, y no hay forma. Después de 48 años no hay forma de que me suba una tabla, o sea, fatal. Y vamos ya a rematar con tres preguntas que ya son un poquito más clásicas. Una, la primera es, un libro Un libro. A ver, me encantan los cuentos. Ahora con los niños pues estoy leyendo muchos, les leo muchos cuentos. Me gusta el poco, entre comillas, poco tiempo, que en una hora te puedes leer un cuento, en media hora te puedes leer un cuento. Eso me gusta. Y un libro así, el último que me he leído que me gustó mucho, es el del fundador de la marca de ropa Patagonia, de Ivon Chouinard, que se titula que mi gente vaya a hacer surf, o que mi gente deja a mi gente hacer surf, algo así. Te da una perspectiva adicional muy buena sobre cómo suceden las cosas. ¿Y una película? Me encanta la saga del Padrino, me gusta mucho, películas de mafiosos y tal. Pero una película que me gustó mucho en su momento es una película de un realizador gallego, Javier Villaverde. La película es Finisterre. Una familia que era una furgoneta, luego el padre será una furgoneta. Tengo un vínculo muy personal con esa furgoneta, entonces me hizo especial ilusión el verla en la película, verla como actriz. Va más allá del cine el tema. Y por último, una canción. Una canción de los Rolling, Sympathy for the Devil. Con esta misma canción nos vamos a ir. Y agradeciéndote que haya sido nuestro primer invitado, José Cabanas, CMO de Estrella Galicia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y esperemos, como decías, ese mensaje positivo que has intentado dejarnos bien claro a lo largo de la entrevista. Y mensaje positivo también, que seguro que dibujas mejor de lo que crees. Te digo. Ojalá. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Mauro. Os lo decíamos al principio del programa y lo vamos a cumplir. Vamos a hablar del coronavirus. Tenemos que hacerlo. Y es que ese maldito virus ha marcado y lo sigue haciendo nuestra vida, nuestro día a día. También a las marcas, grandes y pequeñas, a las agencias, al marketing, a los diseñadores, en fin. Que el sector no ha sido una excepción. Así que vamos a hacer un repaso a cómo han vivido todos ellos estos tiempos tan extraños. Y lo hacemos de la mano de Rocío Carreiro. Nadie nos había preparado para todo lo que vivimos, ni los más precavidos ni los más agoreros que anunciaban la llegada del coronavirus desde enero habían previsto una salida. Por eso hubo que reaccionar rápido. El marketing y la publicidad se transformaron en una herramienta para, por ejemplo, recordar lo importante de la distancia social. Los aros de Audi se separaron, la M de McDonald's se desenlazó, las circunferencias de Mastercard, la roja y la amarilla, se distanciaron y Coca-Cola separó sus letras. La bebida también transformó su icónica botella en una lista de agradecimientos. Hasta la OMS modificó las banderas de los países para reflejar que la distancia era lo que más nos podía unir. Aunque para distancia social, la que marcaba la toalla de playa gigante que sorteaba en Twitter Volkswagen. Era tiempo de quedarse en casa. IKEA lanzó mensajes a través de las redes que firmaban sus muebles, invitándonos a usarlos. Una mesa nos decía: «Usadme, gastadme, estoy hecha para eso». La casa del Whopper, Burger King, modificaba su eslogan para convertirse en «Quédate en casa», haciendo de menos a su hamburguesa reina. Hasta la guía Lonely Planet, que nos pone los dientes largos con viajes de ensueño, renunciaba a su actividad para recordarnos que el confinamiento era la única salida. Las mascarillas aterrizaron en nuestras vidas y en marcas de referencia. Si Starbucks modificó su figura femenina para añadírsela, el proyecto Mascarillas las imponía a los anuncios que solemos contemplar en las marquesinas. Colonias, casas de apuestas, torneos de tenis, nadie salió indemne. Como recordábamos con José Cabanas, Estrella Galicia adaptaba su resistencia para trasladarla a los bares. Mau y Ámbar también se sumaron al apoyo conjunto a uno de los sectores que más sufrió en el encierro. Ámbar reafirmando que todo lo bueno se acaba en bar y Mau recordando que había que estar más unidos que nunca, igual que lo estábamos en los bares. Porque unidos podíamos parar este virus, como rezaba el hashtag que puso en funcionamiento el gobierno. Pararlo y derrotarlo, para lo que la campaña de McCann para Campofrío tiraba de un sketch clásico del gran Gila. amigo. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? Esto... ¿Van a venir muchos? ¡Hala, qué bestias! ¿Y podrían parar la guerra por lo menos una hora o así? Un tiempo en el que nos veíamos desde los balcones, casi siempre a las 8, aplaudiendo. Una hora a la que BBVA invitaba a bajar el uso de su app para invertir el tiempo en estallar las manos. Un aplauso que Mafre nos recordaba que lo hacíamos juntos para vencer. El recuerdo de esos meses nos provoca un nudo en la garganta, casi como el que nos provocó el spot de Rúa Vieja. Y cuando todo esto termine, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Me parece una pregunta súper difícil. Cuando se acabe todo esto, es que... ¡Uf! No lo sé. Supongo que... ¡Ay, lo siento! Me gustaría darle mucho un abrazo a mi madre. Bajar a Granada, a ver a mi madre, a ver a mi hermana. El virus sigue ahí fuera y nuestro futuro es más incierto de lo que desearíamos, pero tenemos que sentirnos orgullosos de que nadie ni nada nos ha robado la creatividad. Os decíamos al principio en la presentación que queríamos que este podcast, este Bermud de Extra Digital, fuese un lugar de encuentro en el que todos hablásemos el mismo idioma. Y es verdad que hay veces que hay términos que se nos escapan. A mí el primero, tengo que confesarlo. Por eso, para clarificar las cosas y que todos nos entendamos, como decíamos, semanalmente explicaremos un término o un concepto relacionado con el marketing. 60 segundos de la mano de Avante y de su director de desarrollo estratégico, Álvaro Barandau. Arrancamos esta sección con un término universal cuando hablamos de planificación y compra de medios publicitarios, sobre todo de offline, el GRP. Este término es una unidad de medida del alcance publicitario. Gross Rating Points, o sus siglas en inglés GRP, es la suma de los distintos rating points que se obtienen con los impactos lanzados en una campaña publicitaria. ¿Y qué es un rating point? Pues es el porcentaje de mi público objetivo al que he impactado con una inserción publicitaria. Es decir, si yo emito un spot de televisión y lo ve un 10% de mi público objetivo, habré obtenido 10 rating points con ese spot. Y si mi campaña consta de 15 pases y cada uno de ellos tiene 10 rating points, habré conseguido 150 GRPs con esa campaña. Esta es la definición más purista, ya que habitualmente en el sector hablamos de GRP tanto para el alcance de una inserción como para la suma del alcance de todas ellas. Y ya estamos llegando al final de este primer programa del Bermud de Extra Digital. Esperemos que lo estéis disfrutando, lo estéis paladeando, lo estéis saboreando y os esté refrescando, que al fin y al cabo ese es el objetivo de todo Bermud. También es el del repaso que hacemos. Por ejemplo, ahora a final de la semana decimos ¿qué ha pasado esta semana? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué nos espera? ¿De dónde venimos? Pues bien, también aquí en el Bermud de Extra Digital queremos hacer un repaso a la actualidad cada semana. En este caso va a ser un repaso especial, excepcional. Y es que está recién comenzado el mes de septiembre, pero tenemos que mirar un poco hacia atrás, tenemos que mirar a esos meses de verano, donde parece que la información se convierte en un bien escaso para los medios, pero que nosotros en Extra Digital hemos dado buena cuenta a lo largo de esos meses de todo lo que ha ido ocurriendo, y así lo vamos a resumir, en este caso, dando la bienvenida a la coordinadora de contenidos de Extra Digital, Leticia Isarte. Sabemos que no están todas las que son, pero sí que son todas las que están. Y es que de una forma rápida queremos acercaros las noticias más destacadas que nos deja la actualidad de la publicidad, del marketing, de la comunicación y de los medios en los últimos días. Porque aunque a algunos nos haya pillado el mes de agosto bajo la sombrilla, de caminata por el monte o simplemente de desconexión, el sector no ha parado. De hecho, algunas agencias han aprovechado para reforzar sus equipos. Es el caso de señora Rosmuth, que tiene nuevas directoras creativas. En su firme compromiso de apostar por el talento profesional y de mantener su excelencia creativa, la agencia ha promocionado a Aurora Hidalgo y Almudena Fernández. También ha reforzado su equipo directivo en España, Shackleton, que con el objetivo de poder dar respuesta a su crecimiento tras la integración en Accenture Interactive, ha nombrado a Lucía Angulo como directora general, mientras que Elvis Santos será director general de Shackleton Madrid. Por su parte, Abelardo Betancourt ocupará la dirección general de Shackleton Bass & Press y Gonzalo Fernández de Córdoba se pondrá al frente de la dirección de servicios al cliente. El mes de agosto también nos ha mostrado el lado más creativo de otras agencias, como la murciana Rubio y del Amo, que ha firmado la campaña institucional La mascarilla es para ti, no para la naturaleza, impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Ministerio de Consumo. Su objetivo es frenar el enorme impacto de los residuos de la COVID-19 en el medio ambiente. Y si de campañas hablamos, los anunciantes tampoco han parado en verano. Sin perder un ápice del tono jocoso que caracteriza sus acciones publicitarias, Campofrío ha llevado a los medios digitales y a las redes sociales Extras, que llega una vez más de la mano de Macán. Cabreiroa, por su parte, se ha vestido de cine y ha vuelto a los años 80 con un pack edición especial ilustrado con imágenes de películas emblemáticas de Hollywood, como E.T., Regreso al Futuro o Jurassic Park. Todo ello fruto del acuerdo firmado por Hijos de Rivera con Universal Consumer Products. Y lo mismo que nos pasa con algunas frases de películas, hay mensajes publicitarios que se quedan para siempre en el imaginario popular. Ya pasó con qué buenas son las galletas Fontaneda. Y todo apunta a que con Cuidando lo nuestro, cuidamos de ti, el claim de la nueva campaña publicitaria de la firma galletera sucederá lo mismo. Los servicios audiovisuales públicos autonómicos se han mostrado como un pilar más para la economía de sus territorios y sin duda como motor de la industria audiovisual local. Y es que solo en 2019 las televisiones autonómicas englobadas en Forta aportaron 435 millones de euros a la industria audiovisual local. Sin embargo, no son todo buenas noticias en el sector de los medios, que siguen sin superar los problemas económicos que ha generado la crisis sanitaria del coronavirus. En este contexto, el Grupo Yoli, primer grupo editorial andaluz, ha presentado un nuevo ERTE que afectará a los 312 trabajadores de la compañía hasta el próximo 31 de enero. Y como cada septiembre, arranca también la nueva temporada de radio. Si queréis conocer las novedades más importantes y los aspectos a tener en cuenta en la nueva programación radiofónica, no os perdáis el análisis que ha hecho Taller de Radio, en el que podréis encontrar los rasgos más significativos de un medio que ha sido y seguro será el principal sostén de información y entretenimiento en estos tiempos de incertidumbre que vivimos. Y como todo tiene su final, por ejemplo, las vacaciones, así llegamos también al final de este primer programa de El Bermud de Extra Digital. Queremos semanalmente estar con vosotros. Además, ya sabéis, este formato podcast que podéis escuchar cuando queráis. Nosotros estaremos todos los viernes a primera hora aquí, pero vosotros podéis elegir cuándo, dónde y cómo lo queréis escuchar. Y os prometemos que la semana que viene no hablaremos de coronavirus. Bueno, o sí. Yo por mi parte voy pidiendo la cuenta que tengo que recoger aquí todo. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos la semana que viene. Camarero, la cuenta, por favor.